Diga. Por favor, continúe a la espera. En breves momentos le atenderemos. Ups, me he tirado un pedo. Continúe a la espera. En breves momentos le atenderemos. Oye, ¿qué quieres? Por favor, en breves momentos le atenderemos. ¡Escucha, gilipollas! Por favor. Continúe a la espera. ¡Oh, no! Continúe a la espera. ¡Ya estoy harta! ¡Llamaré a la policía! Continúe a la espera. Por favor, continúe a la espera. En breves momentos le atenderemos. ¡No! Por favor. ¡Gilipollas! ¡Papá! ¡Papá! En breve momento, la que renderemos. ¿Has oído algo? No he oído nada, sí.